Bien, amigos, volvemos al programa Opinión. Doctor Montesinos, para resumir el tema, los síntomas de la miomatosis, ¿cuáles serían? Y segundo, ¿cuáles son los métodos para diagnosticar miomas? Porque es importante saber cómo podemos diagnosticar este tipo de fibromas. Bueno, brevemente, ya que ya nos queda poco tiempo, la clínica o los signos y síntomas que producen estos miomas son bien nombrados. Uno es el sangrado excesivo, y esto es producido más por los miomas que se encuentran adentro del endometrio. Otro de esto que viene a lo anterior es la anemia, en el cual uno va a presentar mucha pérdida de sangre, y eso le ocasiona la anemia. El dolor, que ya lo hemos mencionado, que se debe a la irritación peritoneal que se produce. Otros son los síntomas de presión. Un tumor gigante que está en la pelvis va a ser obstrucción. ¿Obstrucción a qué? A los órganos vecinos, como los uréteres, inclusive puede producir alteraciones en el riñón a la larga. Y similar, incluso un cuadro de obstrucción urinaria, etcétera, ¿no? Ahora, importante lo que menciona el doctor Montesinos del sangrado, porque muchas damas, sobre todo en edad fértil, ¿no?, y sobre todo adolescentes, consultan por el sangrado genital profuso, ¿no? Y muchas veces es causado por un mioma que ella misma ni siquiera lo sabe, ¿no? Sí, los miomas que se originan en el endometrio o que crecen ahí son muy factibles de sangrar. Y por eso hay un tratamiento específico que ya lo vamos a mencionar. Los miomas siempre se hace el diagnóstico diferencial con los pólipos a nivel endometrial, lo cual también lo origina sangrado profuso. Perfecto. Doctor, la segunda pregunta que le mencioné, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cuáles son los métodos en los cuales tengo que basarme para diagnosticar miomatosis? Primeramente, lo que menciona la paciente, ¿no? La paciente puede ir al médico y presentar que tiene molestias, especialmente estas que ya hemos hablado del sangrado menstrual, el dolor pélvico y la sensación de pesadez en la pelvis. Una vez que ya se ha más o menos encaminado el camino, el ginecólogo tiene que hacer una exploración bimanual, un tacto vaginal, y ahí hacer la palpación del útero y percibir toda la superficie y ver si es que esta tiene algunas alteraciones, unas formaciones tumorales, lo cual nos podría indicar que esta persona tiene miomas. Y esto se confirma con lo que es el ultrasonido o ecografía, que se hace una ecografía transvaginal o también pélvica si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, por el cual se confirma. Otros medios un poco más complejo sería ya una tomografía axial, que es algo muy adecuado para ver esta magnitud de los miomas, una histerosalpingografía, que son otros exámenes que ya en otra ocasión lo vamos a mencionar. Mucho más complejo, ¿no? Pero con una ecografía uno puede determinar la magnitud y la presencia de un mioma, ¿no, doctor? Así es. El ultrasonido ahorita es el gol estándar para diagnosticar los miomas uterinos. El gol estándar, perfecto. Doctor, evidentemente que para la dependiendo de la edad del paciente, de la paciente, y del tipo y la gravedad de los síntomas producidos por los miomas, el ginecólogo, conjunto con la paciente, deberá escoger el tratamiento de elección más conveniente, ¿no?, teniendo en cuenta el deseo de un embarazo futuro y el deseo de conservar el útero. Dentro de este contexto, doctor, ¿cuáles son los enfoques terapéuticos, el tratamiento para la miomatosis uterina? El tratamiento, como ya mencionamos anteriormente, es de tipo médico con hormonas, las cuales son en forma temporal. Esos tratamientos hormonales, si uno los da por 3, 4, 5, 6 meses, que no debe de pasar de los 6 meses, puede ser para que, por ejemplo, una persona pueda quedar embarazada con un tratamiento especial. Pero si una persona deja de consumir estos tratamientos hormonales, el mioma tiende a regresar. ¿Y existe algún tipo, esa es la parte de tratamiento médico, ¿no? Pero también existe, entiendo yo, tratamiento quirúrgico para ese tipo de patologías. Sí, según la localización de estos miomas es que vamos a elegir el tipo de operación, y según la edad de la paciente y según sus deseos de seguir gestando o de gestar. Por ejemplo, en los miomas que se encuentran en la parte interior del endometrio, los submucosos, existe un procedimiento que es por vía histeroscópica, el cual se introduce un tubo con una cámara y con unas asas en el cual se puede extirpar el mioma que se encuentra dentro de la cavidad endometrial, y con eso se soluciona muchas veces hasta los problemas de infertilidad, en ciertos casos cuando el factor de infertilidad es por el factor uterino y de estos miomas. Otros tratamientos es la laparotomía, por el cual uno extirpa los miomas con un corte en el abdomen. Pero si la paciente ya tiene más o menos 45 o 50 años y la paciente ya no va a gestar, se le plantea la posibilidad de extirpar todo el útero en estos casos. Ahora, doctor, el tamaño del mioma. ¿Es cierto que dependiendo del tamaño del mioma se decide el tratamiento o es independientemente del diámetro del mismo? Los miomas cuando tienen, pues al inicio son de, empiezan y llegan hasta los 2, 3 centímetros, estos son asintomáticos. Y si se encuentran más hacia la superficie externa del útero, estos no van a causar ninguna molestia. Pero si estos miomas crecen y ya comprimen estructuras vecinas o ocasionan sangrados, estos tienen que ser operados, eso sí. La cirugía es el primera, es la primera opción para el tratamiento de la miomatosis. Hablamos hace unos minutos que también es causa infertilidad. Y el tema de infertilidad es un tema que lo conversamos la semana pasada. Doctor, una vez extirpado el fibroma, el mioma o el leiomioma, ¿puede volver la paciente a ser fértil? Hay estudios en el cual nos confirman esa teoría. Una vez operada de los miomas, la paciente en el primer año más o menos 50% sale gestando, lo cual reduce significativamente a partir del año siguiente. ¿Por qué? Porque la aparición de los fibromas tienden a volver. Entonces, una persona que es operada de los miomas en el primer año tiene alta incidencia de poder quedar embarazada. ¿Y es común eso, doctor? Algunas personas también nos consultan y nos dicen que a su hija no la van a someter a una operación porque le han contado que eso siempre se regresa, ¿no? Entonces, confirma lo que usted me dice. Sí, los miomas, como ya sabemos, son originados por las células del miometrio, exactamente en los vasos sanguíneos de estos. Y una persona puede quedar en una operación sin ningún mioma visible por el cirujano, pero pueden haber unos miomas pequeños que no son extirpables y que a la larga tienden a crecer y otra vez a volver esta enfermedad. Y bueno, usted mencionó al inicio que algunos, un porcentaje muy pequeño de ese tipo de problemas que son benignos, tienden a degenerar, o sea, a hacerse malignos. ¿El porcentaje es muy elevado, doctor Montesinos? Mire, la degeneración, como ya mencioné, pueden ser la principal y la más maligna, y la que nos tendría que preocupar más es la degeneración hacia una neoplasia que sea maligna, hacia un cáncer. Eso, felizmente, es menos del 1%, dicen algunos autores 0.5% en los estudios, pero también estos miomas pueden degenerar a otras formas, pero que son benignas, no como la degeneración hialina, quística o la necrosis, etcétera. ¿Y usted recomienda cada qué tiempo una persona que ha tenido miomas, se ha extirpado quirúrgicamente, cada qué tiempo debe hacerse un chequeo, ¿no?, ecográfico por ultrasonografía para determinar si ha habido crecimiento o no? Bueno, lo ideal no solamente para estos casos de la miomatosis uterina es que cada persona que inicia su actividad sexual se haga cada año un control ginecológico, lo cual incluye a una ecografía transvaginal, 3 años después que ha iniciado relaciones sexuales hacerse un Papanicolaou y repetirlo cada año, cada 2 años, pero si encuentran alguna alteración en estos, sería bueno repetirlo cada 6 meses, tanto la ecografía como el Papanicolaou. Doctor, un aborto cruento también es causa de una probable futura producción de miomas. No necesariamente. Un aborto que una paciente presenta en forma espontánea a veces hace que salga toda la capa superficial del endometrio, lo cual no tiene nada que ver con la formación de los miomas. No quisiera terminar el programa sin antes hacer un comentario a la noticia que se dio de la revista española Jano, en el cual mencionaba que había tratamiento médico para las neoplasias de mama, ¿no? Y era importante ese tema debido a que el cáncer de mama, al igual que el cáncer de cuello uterino, forman los dos tipos de cáncer más importantes y de mayor mortalidad en cuanto a mujeres. Doctor, su experiencia en cuanto al tipo de tratamientos aquí en Perú, ¿hay algún tipo de evidencia de tratamiento médico que mencionaba en el artículo o todavía no se implanta? ¿No hay evidencia científica del mismo? Bueno, aquí en Perú, según la experiencia que se ha podido recoger, en cualquier lesión, por ejemplo, inicial en una mama, lo que se hace primeramente son exámenes ecográficos y exámenes mamográficos según la edad de la paciente. Una paciente joven se hace una ecografía y una paciente de más de 40, 45 años se hace una mamografía. Y el tratamiento que se da en esto es la biopsia con arpón para diagnosticar una lesión de la masa palpable, la cual se extirpa y según eso se sigue un manejo muy probablemente quirúrgico en todos estos casos. Doctor Montesinos, ha sido valioso soporte el día de hoy el programa. Sus palabras finales, por favor. Bueno, agradezco, Mario, la invitación y inculco a todo el público femenino que hagan sus chequeos médicos anuales para la salud de todas ustedes. Gracias. ¿Algún número telefónico, doctor, me pueden ubicarlo? Sí, algún número, 988-54-8816, para servirlos. Gracias. Amigos oyentes de Opinión, ha sido todo por hoy. Muy buenas tardes.